ganao viene bajando, derecho para el rodeo, y el ganao viene bajando, derecho para el rodeo. Desde Tirito y Bajo, para el Gaba, 81, el locutor número uno, del Sinú. La vaca brama en busca de su ternero, y cuando la vaca brama.